Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El saxofonista y compositor argentino Juan Torres Fernández editó su segunda propuesta discográfica, Cambios, al que Daniel Pipi Piazzolla definió como una obra de alto nivel musical y artístico. La ejecución de los músicos es impecable, la composición abordada con solidez y con una clara dirección artística. Además, en resumen, es un disco tremendo. Cambios aborda 8 obras de su autoría, compuestas especialmente para su formación de cuarteto, y sus integrantes son Leandro García de la Maza en piano y Rhodes, Flavio Romero en contrabajo y bajo eléctrico y Fernando Moreno en batería. Con una búsqueda de una voz autoral propia, transitan por diferentes corrientes musicales, arribando a una sonoridad del jazz contemporáneo con mucha potencia, frescura, fluidez y claridad. En cuanto a la composición, cada línea melódica, cada uno de los acordes elegidos, cada situación rítmica concebida, cada timbre sonoro propuesto y las diferentes texturas abordadas son todas ideas que Juan Torres Fernández definió con mucho cuidado, trabajo y dedicación para lograr expresar el mensaje con este nuevo disco. Cambios es entonces el nombre, que les reitero, de esta verdadera obra de arte. En relación al concepto de esta propuesta, la llegada de nuevas tecnologías, las personas que se han ido, las personas que llegan a la vida, las despedidas, los encuentros, los encierros, el regreso a las calles, la ciudad, la distancia, los apegos y los desapegos, todo ello confluye para la llegada de estas 8 obras musicales que representan un momento, una trayectoria, una proyección y ante todo representan el arte en el que cree el compositor y saxofonista Juan Torres Fernández. Escucharemos desde su CD Cambios del 2022 este temita para ir abriendo la mente y limpiar el corazón y resetearnos. Nuevos caminos. Thank you. diferentes. Seguimos en España y en 1968 para escuchar algo de un precioso disco que se llamó Como fa il vent, donde aparecía esto que se llama Paroles de amor. Estoy hablando de uno de los primeros discos de Joan Manuel Serrat, de los grabados en catalán. También en 1968 iba a publicar un sencillo que es El Titiritero, donde aparece en la portada como Joan Manuel Serrat y posteriormente publica el álbum La Paloma. Luego vienen sus grandes éxitos en aquellos álbumes dedicados a los poetas Antonio Machado y a Miguel Hernández. Y en 1971 publica lo que sin duda sería ya su más grande disco, que es Mediterráneo, del cual el año pasado se cumplieron 50 años y que Serrat celebró por todo lo alto con varios conciertos que recuperaban esas canciones, que recuperaban ese fantástico disco que sigue siendo Mediterráneo, al cual vale la pena escuchar una vez y otra vez. En esta Paroles de amor, que debe ser una de las canciones más lindas que compuso Serrat en esos primeros años, la canción comienza con unas notas de piano, luego una sección de vientos y de cuerdas melancólica, luego el bajo y luego la voz de Serrat, que canta maravillosamente, tiernamente, esto que es Paroles de amor. Esta canción es una de mis primeras canciones, una canción de amor de 15 años. Se titula Paroles de amor. Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians. Històries d'amor, somnis de poetes, on sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la, però sovint en fer-se fosc de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians. Històries d'amor, somnis de poetes, on sabia més, tenia 15 anys. Mundos diferentes.